A las propiedades beneficiosas del aceite de oliva hay que sumarle una más. Investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han descubierto que la combinación de una molécula del aceite de oliva con la albúmina de la sangre produce beneficios para tratar lesiones medulares al reducir la espasticidad o rigidez muscular y el dolor del paciente. El estudio ha sido realizado por parte del grupo de función sensitivo-motor del Dr. Julian Scott Taylor, y el cual también componen el biólogo Gerardo Ávila, la bioquímica Iriana Galán y el fisioterapeuta Julio Gómez. El aceite usado en las investigaciones proviene de la variedad de las aceitunas conocidas como cornicabra que se encuentran en los montes de Toledo. Esta línea de investigación parte de los trabajos llevados a cabo por los doctores Medina y Tabernero del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Dicho descubrimiento está siendo aplicado por el grupo de investigación del Dr. Scott en modelos de lesión medular en roedores, lo que ha permitido observar que se producen tres efectos beneficiosos. El primero de ellos es que la combinación del aceite de oliva con la albúmina produce un efecto neurotrófico porque las neuronas crecen mucho más a través de la médula dañada por un accidente. El segundo de los efectos es que esta combinación actúa como un antiinflamatorio, según se ha demostrado en la médula de los roedores. Por último, se ha demostrado que el ácido oleico y la albúmina son un fuerte analgésico. El Dr. Scott ha destacado el efecto prometedor que tiene la interacción de estas dos moléculas, aunque ha advertido que aún queda bastante por hacer, ya que restan por realizar algunos experimentos más en roedores antes de dar el paso para que se puedan hacer ensayos piloto en humanos. Los avances realizados han permitido al equipo del Dr. Scott, en colaboración con la empresa Lipofarma, patentar el uso del aceite y la albúmina para el tratamiento de la lesión medular en ensayos clínicos. Todo ello permitirá buscar nuevas vías de financiación para que el proyecto siga hacia adelante, una financiación que está cifrada en 1 millón de euros y que está siendo solicitada tanto a nivel nacional como europeo.